El sol brilla tanto como tus ojos. Para hacerlo bien. Vamos. Vamos. Armar de nuevo. Quiero tocar tu cielo, rey. Porque yo solo ya no sé por dónde caminar ni por dónde pisar. Vamos a armar de nuevo. Vamos a armar de nuevo. Armar, armar, armar. Fumar sinceridad. Thank you. Claro que sí, claro que sí. Ah.